nosotros tengamos, Señor, no delante de los hombres, pero sí delante de ti, Señor, un compromiso, una respuesta, Señor, que verdaderamente, Señor, nos permita, Señor, ser para gloria de tu nombre y dar fruto para ti, Señor. Te pedimos en el nombre de Cristo tu ayuda bendita, pedimos que tú obres, Señor. Si tú edificas la casa, Señor, cualquier cosa que se haga no será en vano. Padre, te suplicamos, te pedimos, edifica la casa y bendice a cada persona, a cada creyente, a cada miembro de la iglesia, Señor. En el nombre de Cristo, amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, quiero compartir con la iglesia un mensaje que he estado compartiendo con las otras iglesias, que hace mucho tiempo compartí aquí en una manera, digamos, de inicio, porque a medida que lo hemos estado haciendo, Dios nos lo ha estado enriqueciendo, ha estado obrando un mayor entendimiento, y entonces, bueno, quiero compartir estos aspectos con la iglesia, porque creo que son muy prácticos y que son de mucha bendición para nuestras vidas. Y vamos a abrir la Biblia en Isaías 43. Gloria a Dios. Y voy a leer el versículo 13. ¿Pueden dar gloria a Dios, hermanos? Bendito sea el Señor. Dice el versículo 13. Aún antes de que hubiera día, yo era. Y no hay quien de mi mano libre. Si yo hiciere, ¿quién lo estorbará? Y bueno, nosotros estamos viendo en este texto a un Dios que nos está hablando de su gran poder, de las cosas que Él determina y que Él está diciendo que nadie le puede estorbar. Gloria al Señor. ¿Estás consciente de eso? ¿Estás consciente de quién es tu Dios? Gloria a Jesucristo. Vamos a leer el Salmo 115, el versículo 3. Dice el versículo 3, y nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso, ha hecho. Gloria al Señor, todo lo que quiso, ha hecho. Y bueno, estos son textos muy preciosos en los cuales nosotros vemos a un Dios que es tremendamente poderoso y que puede hacer cualquier cosa. ¿No es así, hermanos? ¿Tú conoces a tu Dios? Bueno, quiero hacerte una pregunta muy simple. Esta pregunta requiere de que tú me des una respuesta y que esta respuesta pues sea algo que venga de lo que tú conoces acerca de Dios. Y esta pregunta es muy sencilla. ¿Todo lo que Dios quiere se hace? A ver, una mano que se levante, que me diga algo. ¿Todo lo que Dios quiere se hace? Una mano, quiero ver manos, no así en el anonimato. A ver, Beto. Aleluya. Bueno, la palabra de Dios está diciendo todo lo que quiso ha hecho, y cuando Él se propusiera hacer algo, ¿quién lo estorbará? Y ese quién se refiere a personas. Y hay otro texto muy interesante que dice que Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que no todo lo que Dios quiere se hace. No todo lo que Dios quiere se hace. Él se limitó a sí mismo dándonos voluntad. Y hay cosas que Dios quiere que no se están dando como Dios quiere. Sin embargo, también hay esa palabra donde Dios dice que cuando alguien no quiere, Dios puede producir en él el querer. Bendito sea el Señor. Ahora, ¿cómo se produce el querer en las personas que no quieren? ¿Cómo es que Dios puede convencer a alguien de que quiera algo que originalmente no quería? ¿Cómo se puede dar eso? Bueno, Dios puede obrar en las circunstancias y Dios puede rodear a una persona de situaciones difíciles y Dios puede quebrantar el orgullo en tal manera que la persona empiece a reconsiderar su posición y abrir su corazón para tratar de mirar aquello que Dios quiere y entonces su deseo empiece a surgir. Dios produce el querer. Cuando no queremos, Dios puede producir en nosotros el querer. Pero es posible, hermanos, porque Dios lo hace por su buena voluntad, el querer como el hacer. Dios lo produce por su buena voluntad. Y eso quiere decir que las cosas que puedan estar pasando en nuestra vida para que nosotros cedamos nuestro corazón, nuestra voluntad contraria a Dios y la alineemos con la voluntad de Dios, bueno, eso es un trabajo que Dios hace con su pueblo. Eso es un trabajo que Dios hace en respuesta a oraciones. Y esto es muy importante que podamos comprender, hermanos, porque yo veo a cristianos bendecidos y a cristianos no tan bendecidos y a cristianos nada bendecidos. Dios tiene cristianos y todos los cristianos, todos los hijos de Dios son hijos de primera, no hay hijos de segunda. No, Dios no tiene consentidos. La Biblia dice, Dios no hace acepción de personas. Esto quiere decir, Dios no tiene preferencias por unos por sobre otros. Dios no hace acepción de personas. Él abre su corazón y bendice en una amplia manera. Entonces es importante que nosotros estemos abiertos y nos demos cuenta que si queremos más bendición de Dios, pues va a depender de cuánto anhelo, cuánto deseo, cuánto queremos nosotros de Dios. Así que la bendición entre los cristianos, los que tienen más que otros, no es que Dios los prefiera sobre otros, sino es que ellos anhelan más recibir de Dios lo que Dios les quiere dar. ¿Aleluya? ¿Entiendes esto, hermano? Y esto no solamente pasa entre iglesia y iglesia, sino esto pasa entre miembros de una iglesia, entre congregantes de una iglesia. Hay personas que están dando fruto, que están siendo muy bendecidas, que Dios está fluyendo mucho a través de sus vidas, y hay otras personas que no están produciendo nada, que no están participando de las bendiciones de Dios. Y uno podría decir, bueno, ¿por qué eso sucede? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no todos son igualmente bendecidos? Bueno, porque no todos tienen el mismo anhelo de Dios. En el cielo no hay comunismo. El comunismo piensa que los flojos y los trabajadores deben tener lo mismo. Eso es una injusticia. Y eso es el comunismo. El comunismo le quita al trabajador que hizo algo y lo reparte entre los flojos que no quieren esforzarse. No, no se dice entre los pobres. Generalmente, hermanos, la palabra de Dios dice que aún en el barbecho del pobre hay abundancia de pan. Y si se pierde es por falta de juicio. Entonces, las personas no están aprovechando lo que Dios les está dando. Dios ha hecho salir su sol sobre buenos y malos. Dios hace llover sobre justos e injustos. Dios está poniendo su bendición sobre la tierra, pero no todas las gentes son bendecidas. ¿Por qué? Bueno, porque hay gentes que le llaman mala suerte al hecho de que lleguen las oportunidades y ellos no estén preparados para recibirlas. ¡Ay, qué mala suerte! No es mala suerte, es que no estás preparado, no estás dispuesto. Y la verdad, hermanos, es que Dios le da tiempo, le da ocasión a cada uno. Todos tenemos un tiempo y una oportunidad. Pero llega la oportunidad y nosotros estamos distraídos de eso, estamos ocupados en otras cosas, estamos flojeando, estamos indiferentes, y aquello que Dios quiere darnos, aquella oportunidad que viene a nuestra vida, bueno, se pasa de largo y nosotros no la aprovechamos. Y no es mala suerte, es falta de anhelo, falta de deseo. Bueno, estaba hablando con un hermano que no tiene trabajo. Y bueno, ya tiene mucho tiempo sin obtener un trabajo. Pero él no sufre ni se acongoja. Y le digo, bueno, ¿qué te pasa? Bueno, pues lo que pasa es que de una o de otra manera, pues llega dinero a la casa. Y ese dinero a veces llega porque la mamá, la esposa, está haciendo cosas para traer dinero a casa, ya que de parte de él no llega suficiente. Y a veces llega un poquito y a veces llega menos. ¿Qué será? ¿Que Dios no oye la oración de él? ¿Que Dios no le quiere dar un trabajo a él? ¿O es de aquellos que están orando no encontrar trabajo? Porque piensan que eso es vivir por fe, pero eso es pereza. No es reposo. Hay pereza, y la Biblia dice que el reposo del flojo es como un caminante que viene con gran necesidad a su encuentro. Y bueno, pues esa persona nunca va a aprovechar las bendiciones de Dios, los tiempos, las oportunidades de Dios. Y Dios quiere derramar cosas maravillosas sin hacer acepción de personas. Hay siete cosas que Dios tiene en su voluntad para todos. Y no todos las tienen. Y lo importante, hermanos, es saber qué hacemos nosotros al conocer de estas cosas y saber que es la voluntad de Dios que nosotros las tengamos. Si Dios te está diciendo que hay siete cosas que tiene para ti, ¿tú te pondrías a escoger dentro de esas cosas cuáles te gustan? ¿O las tomarías todas? ¿Sabes que Dios es bueno y perfecto y que lo que viene de Dios es algo maravilloso, es bueno para tu vida? Sin embargo, la verdad es que lo que vemos es que no todos están disfrutando de esto. De tal manera, hermanos, que lo que voy a compartir, que es muy sencillo, tiene que ver con decisiones tuyas. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Lo vas a tomar? ¿Lo vas a dejar pasar? ¿Vas a aprovechar las oportunidades que Dios pone delante de ti? ¿O simplemente no te interesa esa parte de la bendición de Dios y te la estás perdiendo? Bueno, pues vamos a mirar estas siete cosas que Dios tiene para todos. Y la segunda parte de este mensaje, veremos tres cosas que Dios reparte entre todos, y que no son para todos las mismas cosas, pero que cuando Dios las reparte, entonces la plenitud de Dios se da en un grupo de personas, que es la iglesia local. Entonces, hay cosas que Dios quiere para todos y cada uno de los hombres, de las personas que están en esta tierra. Y que cuando las personas van tomando, tienen acceso a más, y van por la que sigue, y van por la que sigue, y entonces de esa manera su vida va progresando. Si uno se detiene en algún determinado punto, hasta ahí llega, y solamente se conforma con eso. Pero si alguien quiere más, entonces va por la siguiente, y va por la siguiente, y cuando tiene las siete cosas, hermano, realmente va a estar preparado para una vida exitosa, una vida muy bendecida y muy usada, muy fructífera. Y eso es lo que Dios diseñó para cada uno de nosotros. Así que si Dios no hace acepción de personas, será que tú haces acepción de bendiciones. Y que tomas unas y dejas otras. La primera de ellas, que yo creo que todos la tenemos aquí, le encontramos allí en 1 Timoteo capítulo 2, Primera de Timoteo 2. Y notemos cómo la palabra de Dios lo habla abierto. No lo está ofreciendo a un grupo especial, sino lo está ofreciendo abierto al que lo quiera. Y lo expresa Dios en una manera amplia. Y dice el versículo 4. Dice, el cual quiere que todos los hombres, ¿qué cosa? Sean salvos. Hermanos, ¿el infierno estará vacío? Nosotros sabemos que el infierno está lleno. Y Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Pero hay mucha gente que no ha aceptado este regalo de Dios, que se ha aferrado a una tradición, se ha aferrado a una religión, se ha aferrado a unas situaciones que heredó de sus padres y prefiere atarse a ellas que abrir su corazón a algo que viene de Dios y que le va a dar libertad. La palabra de Dios está diciendo, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y dice, porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hermanos, la palabra de Dios no muestra que acercarse a Dios pueda tener opciones. No hay diferentes maneras de acercarse a Dios, no hay caminos, no hay religiones que logren este objetivo. La única manera de acercarse a Dios es mediante un solo mediador, que es Jesucristo. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Y para poder ser salvos, lo único que tienen que hacer es venir y reconocer que el único que puede dar este enlace entre Dios y los hombres es alguien que fue Dios, que es Dios y que se añadió a sí mismo una naturaleza humana. Es la escalera que toca el cielo y que toca la tierra. Es el puente que une el cielo con la tierra, a Dios con los hombres. El Señor Jesucristo es el único mediador. No hay otra manera de ser salvos. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y si Dios quiere que seamos salvos, entonces lo que tenemos que hacer es abrir nuestro corazón, reconocer que somos pecadores y venir a reconocer que Cristo ocupó nuestro lugar y que Él pagó por nuestros pecados. La palabra expiación es una palabra que significa purgar o llevar una sentencia, consecuencia de una falta o de una infracción. Si a una persona por causa de un robo se le otorgan 3 años de cárcel, bueno, cuando él concluya los 3 años de cárcel, habrá expiado su culpa. Y él podrá salir en libertad porque ya no tiene deuda. Ha sido llevado ese castigo, esa pena, esa sentencia. Pero Cristo llevó por nosotros el castigo, Cristo llevó por nosotros esa sentencia. De tal manera que la expiación significa que no puede, que la persona que cree en Jesucristo ya no tiene deuda, porque Cristo ya la pagó, Cristo expió su culpa. Él llevó las consecuencias, el perdón para nosotros es gratis, pero de parte de Dios, en su justicia tenía que ser castigado a alguien para que eso pudiera tener vigor. Y ese alguien tenía que ser inocente. Si alguien paga por su propia culpa, bueno, pues no puede pagar por otra, porque él es culpable. Cristo tenía que ser inocente y tenía que haber sido sometido a todas nuestras tentaciones y vencer toda tentación y toda obra de injusticia, en tal manera que conservando su justicia pudiera morir por los pecadores. Eso es expiación. Aleluya. De tal manera, hermanos, que la Biblia nos está diciendo, Él quiere que todos sean salvos. ¿Hay aquí alguna persona que quiera este regalo de Dios que no lo haya recibido? Dios quiere salvarte, Dios quiere que tú confíes en Él y que a través de Cristo obtengas el perdón de tus pecados. Dios te está regalando eso, Él quiere darte la vida eterna, Él quiere salvarte y la manera en que Dios te va a salvar es que deposites tu fe en Jesucristo y que recibas a través de Él el perdón de tus pecados y una vida nueva. Si hay alguien aquí que no lo tiene, que no tiene este regalo, no lo rechace, por favor. Abra su corazón y diga, yo quiero ese regalo, yo quiero la vida eterna, yo quiero la salvación. A veces se habla de salvación, quiere ser salvo, pero la gente no tiene conciencia de qué va a ser salvo. La Biblia dice que el alma que pecare, esta morirá. Y la muerte eterna, que es la perdición, que es de lo que Dios quiere salvarte, es darte la vida eterna y una comunión con Dios y un estar en su presencia por toda la eternidad. Entonces, ¿de qué te va a salvar Dios? De tus pecados, de las consecuencias de tus pecados, de la condenación, de la muerte eterna, de estar separado eternamente de Dios. ¿Cómo Dios te lo va a dar? A través de Jesucristo, a través de venir y reconocer que Él expió tus pecados, que Él pagó lo que tú debías y que a través de la fe puesta en Él y en su sacrificio, que Él sufrió lo que a ti correspondía, entonces tú vas a recibir el perdón, tú vas a recibir la vida eterna y Dios te va a convertir en su hijo para siempre. Si en esta mañana hay alguien aquí que no tenga este regalo, simplemente póngase de pie y vamos a orar y lo va a recibir y entonces va a tener la certeza, la seguridad de que eso que Dios quiere es algo que Él ya puede disfrutar, que ya tiene. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Aleluya. Bueno, tú dices, ay, este mensaje es muy hermoso, pero cada domingo se está predicando y no hay personas que se levanten. ¿Y sabes por qué no hay personas que se levanten? ¿Sabes por qué no hay personas que se levanten? Porque no los hemos invitado. Porque no hemos traído invitados. Porque no tenemos en nuestro corazón una urgencia de traer personas que puedan conocer del amor de Dios. Pero ahora el reto viene para todos los que ya son hijos de Dios. ¿Cuántos de aquí son hijos de Dios? Gloria a Dios. ¿Cuántos? Gloria a Dios. Así voy a detectar si alguno no es de Cristo. Gloria al Señor. Creo que Héctor no es de Cristo. Ah, sí, sí, levantó la mano. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor, hermanos. ¿Todos son de Cristo aquí? Sí, sí, sí. Aleluya. ¿Todos son de Cristo allá? Gloria a Dios. Óyeme bien, hermano, que eres de Cristo. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Qué vas a hacer con eso? Dios quiere. Y eso tiene que ver contigo. Porque tú eres el medio a través del cual Dios va a expresar esta voluntad usando tus labios para que otras personas escuchen este mensaje. Debiera ser tan urgente en nosotros esta situación, hermanos, que debiéramos estar de veras tristes. No tristes porque, ay, no gano lo suficiente. No tristes porque, ay, hoy no comí lo que me gusta. No tristes porque hoy no tengo aquello que le he pedido a Dios. Sino tristes porque, queriendo Dios salvar a la gente, tú no estás haciendo lo que corresponde para que la gente venga al conocimiento de Cristo. En cada una de las cosas que Dios quiere, la iglesia tiene algo que hacer. La gente que no lo tiene debe de poseerlo, pero la gente que ya lo tiene debe de compartirlo. Porque si tú sabes que Dios quiere salvar a tu vecino, ¿por qué no vas y le tocas y le dices, te traigo un recado, Dios te quiere salvar? ¿Por qué no vas al de la tienda y le dices, Dios te quiere salvar? ¿Por qué no vas a tu mecánico que Dios descompuso tu coche para que vayas a ver al mecánico? No para que te arregle tu coche, sino para que le digas, Dios te quiere salvar. Gracias a Dios mi coche se descompuso y vine a verte para que sepas que Dios te quiere salvar. Que se te descompuso un aparato eléctrico. Es que Dios quiere salvar al reparador. Que se te descompuso la bomba, Dios quiere salvar al plomero. Que quieres que el carpintero te haga un mueble, bueno, Dios quiere salvar al carpintero. Que hoy no te dio tiempo de hacer de comer y vas a ir a la cocina económica, Dios quiere salvar a la de la cocina económica. Dios quiere salvar a aquellas personas que Dios ha puesto contigo en el mismo vagón por muchas semanas. Por eso te vas en metro, no te vas en metro porque Dios no te quiera dar carro, sino porque Dios te está dando la oportunidad que con esas gentes con las que coincides cada día, oigan del amor de Dios. Dios te puso en ese trabajo, no porque Dios te consienta y te quiera tratar así, como un hijo consen, que esté muy bien. Dios te puso en ese trabajo porque hay gente que la ama allí y quiere salvar. Te puso en esa colonia, en ese barrio, porque allí hay gente que quiere salvar. Ah, yo quiero que Dios me cambie de casa. No te va a cambiar de casa hasta que no cumplas el propósito de estar en esa casa. No te va a dar otro trabajo porque todavía no has hablado de Cristo a los que Dios quiere alcanzar allí. No sé si me entiendes, hermano. La razón de nuestra vida no es que nosotros salgamos con la nuestra, sino que Dios se salga con la suya en nosotros. Y yo quiero contristar tu corazón. Quiero que sientas pesar en tu corazón. Quiero que te sientas triste, porque habiendo un anhelo de Dios, tú estás indiferente a ese anhelo de Dios. Cada uno de nosotros tenemos que dar una respuesta a Dios sobre esto. Dios quiere salvar a tus vecinos. ¿Qué estás haciendo? Dios quiere salvar a las personas con las que te ha dado contacto. ¿Qué estamos haciendo por eso? Gloria a Dios, hermano. Esto no es para traer condenación a tu vida. Hermanos, el pasado no lo puedo cambiar. No se trata de lamentar, híjole, cuántos años he perdido. Sino mirar hacia adelante, ¿qué voy a hacer con la oportunidad que Dios me va a dar mañana, esta semana que entra? Bueno, tú puedes orar por tus compañeros de trabajo, y puedes orar por tus vecinos, y puedes empezar a orar porque Dios te dé personas con las cuales puedas compartir el amor de Dios, que Dios prepare sus corazones, que Dios bendiga a tus parientes, que Dios obre. Deberíamos estar orando más por eso. Yo estoy seguro que en los cultos de casa, en los días de ayuno, estamos orando porque Dios nos dé un templo grande. ¿Para qué queremos un templo grande? Si somos pocos. ¿Para qué queremos? Es que Dios nos dijo que va a crecer. ¿Y cómo? Primero es la iglesia y después el edificio. Vamos a tener un edificiote que nadie va a querer limpiar. ¿Para qué queremos eso? Necesitamos, hermano, darle la importancia a lo que Dios dijo. Yo voy a edificar mi iglesia. No, dijo Dios, les voy a dar muchos templos. Los templos son por causa de la iglesia, no al revés. Los mormones primero ponen un templo y luego buscan a la gente. Pero la iglesia del Señor nace en las casas, nace en los barrios, nace en los parques, nace en diferentes lugares incómodos, apretados, y Dios toma un placer en estar ahí con ellos, ir edificando eso, y llegará el momento que ellos podrán tener y disfrutar de un lugar para funcionar adecuadamente. Pero eso, hermanos, no está en la prioridad en el corazón de Dios. En el corazón de Dios están las piedras vivas que van a formar la casa donde Él mora. Y eso tiene que ver contigo y conmigo. En noviembre oramos porque antes de que terminara el año tuvieras un invitado. Pasó el fin de año, ya estamos en marzo, y ese invitado no llega. ¿Esa será la voluntad de Dios? Pregúntate. ¿Esa será la voluntad de Dios? ¿Puedes estar tan tranquilo pensando todo está bien? ¿Podemos estar así diciendo, qué bonito, Dios nos está bendiciendo en la iglesia? Cuando algo que es elemental en el corazón de Dios no se está dando, y nosotros somos el medio a través del cual lo hace, porque no va a enviar a los ángeles a hacerlo. Y estamos pidiendo tantas cosas superfluas. Y decimos, si es la voluntad de Dios, Él me lo va a dar. Porque ni siquiera sabes si es la voluntad de Dios. Pero esto que sí sabemos que es la voluntad de Dios, ¿qué vamos a hacer con ello? ¿Qué vas a hacer, hermano? ¿Qué vamos a hacer con esa palabra? Dios quiere. ¿Tú quieres? ¿Sí quieres? Hermano, ya no vamos a estar haciendo promesas o diciendo sí, sí, sí, amén, amén. Sino realmente en nuestro corazón debemos proponernos. Dejar nuestro confort, dejar nuestra pachorra. Nuestra flojera espiritual. Y hablar del amor de Dios. Urgentemente. Si ha pasado un día, dos días, tres días, si ha llegado el viernes y no ha... Bendito sea Dios. Piedricación. Hermano, toda la intención va para ti. No la esquives. No es para el de a tu lado, es para ti. No se la apliques a nadie, aplícala a tu propio corazón. Es Dios hablándote a ti. No hablándole a tu esposa, no hablándole a tu esposo, no hablándole a tu padre, hablándote a ti. Dios te está hablando a ti y te está diciendo, yo quiero salvar a la gente. De tal manera amé al mundo que di mi vida. Tú ya eres salvo, pero la razón por la que sigues en esta tierra es porque eres un canal mío. Porque yo quiero que otras personas me conozcan. Vamos a orar por eso, ¿no? ¿Quién quiere que se ponga de pie? Solo el que quiera. Que cambie esto. Y cierren sus ojos, porque no se trata de empezar a voltear a ver quién se para. Se trata de que tú te pares o tú no te pares. Vamos a pedirle perdón a Dios por no hacerlo. Yo sé que esto no es para todos. Yo creo que de entre los que están aquí hay gente que siempre evangeliza. Hay un equipo de evangelismo que está metido con su corazón en hacerlo. Pero yo quiero animarte a ti a decirle, Dios, cambia mi vida. Yo soy tu hijo, pero mi vida no es emocionante. Mi vida está rodeada de problemas. Acudo a ti para que me ayudes con mis problemas, en vez de que acude a ti para que me des gracia para servirte. Padre, ayúdanos, Señor. Te pido perdón. Porque no hemos sido diligentes. No todos, Señor. Tú sabes quién. Pero tú conoces nuestro corazón. Te pido que nos ayudes a ser portadores de este mensaje de amor. Que, Señor, por tu espíritu haz que sintamos la urgencia, Señor, de compartir de tu amor a gente que no te conoce. Señor, donde quiera que vayamos, encontramos multitud de gentes que son como zombies, que están como vivos pero no tienen vida eterna. Señor, nosotros pasamos y, Señor, nos somos movidos en nuestro corazón. Produce en nosotros el querer si no queremos, Señor. Produce en nosotros el querer. Por tu Espíritu Santo, ayúdanos a sentir amor, a sentir compasión por la gente, a sentir, Señor, el amor que tú tienes para con ellos, y hablarles de un Dios que está vivo, que les ama y que quiere salvarles y perdonarles, liberarles, que quiere cambiar sus vidas. Señor, ayúdanos en esto. Ayúdanos, Señor, ayuda a cada uno de nosotros. Envía de tu Espíritu a nuestras vidas. Llénanos, Señor, de este sentimiento de compasión, este sentido de urgencia. Por Cristo, gracias. Amén. Pueden sentarse. ¿Cuántos creen que Dios nos oyó? ¿Has recibido de Dios algo hoy? ¿Crees que Dios va a ayudarte en esta semana? ¿Vas a estar más atento? Oí de un bautista, hermanos. Un bautista que no tiene bautismo de Espíritu Santo. Y él me estaba diciendo, iba yo por la calle y crucé con otra persona y Dios dice, yo nunca me había pasado esto, dice, pero Dios me detuvo así y me dijo, háblale de mí. Dice, y fue tan extraño eso, nunca me había pasado. Dice que yo me turbé. Dije, ¿de dónde vino esto? Y volteé a ver a aquella persona que se alejaba de mí y volvió a venir esa insistencia, háblale de mí. Fue tan claro eso que me di la vuelta y alcancé a aquel señor y le dije, perdone señor, tengo algo que decirle. Y aquella persona que iba caminando deprisa se detuvo, volteó, desconcertada, y le dijo, esto nunca me ha pasado, pero estoy seguro que Dios tiene que hablarle hoy a su corazón. Yo no sé por qué, pero yo tengo que decirle que Dios le ama y que le quiere dar una oportunidad de cambiar su vida. Aquel hombre fue tocado por Dios. Él tenía ideas de irse a echar a las ruedas del metro. Y llevaba prisa. Ya había determinado hacerlo. Pero esto cambió todo. Hermanos, un bautista que fue dócil, que no tiene bautismo de Espíritu Santo y era el único que estaba allí disponible. Y entonces dijo, Dios, pues, es el que tengo. A ver si me hace caso. Y le hizo caso. Y Dios dice, este es el que tengo, ¿me hace caso? ¿Sí le vas a hacer caso a Dios? ¿Sí vas a abrir tu boca? ¿Vas a sentir lo que Dios siente por la gente? ¿Vas a permitir que Dios use tus labios? ¿Que vayas y le digas a la gente acerca del amor de Dios? ¿Amén? Gloria al Señor. No, Dios no quiere que haya condenación en nuestro corazón por lo que no hemos hecho. Dios quiere perdonarnos y que lo que siga de aquí en adelante sea diferente a lo que hemos vivido hacia atrás. De eso se trata. Amén. Esa es la primera cosa que Dios quiere. Cuando nosotros somos salvos, y Dios quiere que todos los hombres sean salvos, cuando nosotros fuimos salvos, la razón por la que nosotros nacimos de nuevo es porque fue sembrada en nosotros una semilla incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Nuestro primer contacto con Dios fue a través de su palabra, sobre el mensaje del Evangelio, sobre el amor de Dios. Y hermanos, eso nos hizo renacer. Y tenemos una semilla incorruptible. Y eso quiere decir que tenemos vida eterna. Y que esa vida está, el poder de esa vida está en la semilla sembrada en nosotros. La palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Aleluya. Gloria al Señor. Así que confía que cuando tú digas algo de la palabra de Dios, Dios lo va a respaldar. Dios lo va a respaldar. Dios va a hablar a través de ti. Es su palabra. Gloria a Jesucristo. La segunda cosa que Dios quiere para todos, pero obviamente solo lo van a poder recibir aquellos que recibieron el primer regalo. Dios lo quiere para todos. Pero primero tienen que recibir a Cristo para poder venir a esta segunda bendición. Y esta segunda bendición que Dios tiene para todos, la podemos leer en la palabra de Dios en Lucas capítulo 11. El versículo 13. ¿Ya lo tienes? Dice la palabra de Dios. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidieren de Él? Bueno, ¿Dios está haciendo aquí alguna discriminación? ¿Está diciendo, miren, a los negros no? Hermano, está diciendo que a los que se lo pidan. Pero obviamente debe de haber una relación con Él que es la de ser hijos de Dios. Ahora, fíjate bien lo que la Biblia dice. Porque a veces nosotros pensamos que no somos suficientemente buenos como para recibir algo tan santo. Pero Dios no te está ofreciendo algo desconociendo Él a quién se lo dice. Él está diciendo, si vosotros siendo malos, lo primero que debes saber es que Dios sabe quién eres y sabe la inclinación de tu corazón. Dios no le está ofreciendo el bautismo de Espíritu Santo, no le está ofreciendo el regalo del Espíritu Santo a los buenos. No se los está ofreciendo a los capaces. Se lo está ofreciendo a la gente que sabe que sus inclinaciones naturales le estorban para hacer la voluntad de Dios. Si ustedes siendo malos, eso es lo primero que debemos entender. Dios sabe que somos malos, que el hombre es dado de continuo al mal. Dios lo sabe. Por eso precisamente está dando este regalo. Y este regalo es para todos los hijos de Dios, los que han recibido a Cristo, que quieren la ayuda de Dios para vivir en la voluntad de Dios. Bendito sea Dios. La segunda cosa que podemos ver en este versículo es que lo que Dios nos está dando son buenas dádivas. Dice, si tú le das a tu hijo buena dádiva quiere decir, hermanos, que si tú le pides a Dios algo bueno, Dios te va a dar eso bueno que tú le pediste. No te va a dar algo malo. Los versículos anteriores lo aclaran más, y como tú los conoces, no los vamos a leer. Pero se refiere a que si tu hijo tiene hambre, no le das un pedazo de ladrillo y le dices, chúpalo, porque no tengo ganas de atenderte. ¿Tú le darías a tu hijo un pedazo de ladrillo así para que lo chupara y se le pusiera roja la boca? ¿Le darías una piedra en lugar de un pan? ¿Le darías un alacrán en lugar de pescado? Le dices, cómete este alacrancito chiquito, está güerito, bien bonito. Ten cuidado con el aguijón. O si te pide un huevo. Bueno, tú le darás una serpiente o un escorpión, le darás algo que representa al diablo. ¿No, verdad? Bueno, pues si tú eres malo, y cuando se trata de tus hijos, haces lo mejor que puedes por ellos, le das lo mejor que tienes, ¿no es así? ¿Sí o no? Le damos a nuestros hijos lo mejor que podemos. Y si no lo tenemos, pues lo vamos a conseguir, pero no los vamos a dejar así. ¿Dios es malo? Bueno, pues Él dice, si tú que eres bien malo, cuando se trata de tus hijos, les das lo mejor que tienes, cuanto más Dios, tu Padre Celestial, que no es malo, dará el Espíritu Santo a los que lo pidieren de Él. ¿Te das cuenta que Dios quiere dar el Espíritu Santo a todos sus hijos? ¿Te das cuenta que Dios quiere derramar el Espíritu Santo a todas las personas que han venido a acercarse a Dios a través de Cristo? ¿Por qué Dios da el Espíritu Santo a personas que Dios sabe que son deficientes, que son malas? ¿Por qué Dios se lo da? Porque el bautismo del Espíritu Santo no es un premio a la buena conducta. Porque el bautismo del Espíritu Santo no es algo que uno logra ganar portándose bien. Bautismo del Espíritu Santo es la provisión de Dios para los débiles que saben que en sí mismos no tienen la capacidad de hacer bien las cosas. Bautismo del Espíritu Santo es el poder de Dios que Dios nos da para que nosotros podamos vivir en la voluntad de Dios, dependiendo de la gracia de Dios. A veces disociamos la gracia de Dios del Espíritu Santo, pero Él es el Espíritu de gracia. Y Él toma de lo de Cristo, que es el autor de la gracia, y nos lo entrega. Si tú quieres vivir en la gracia, quieres recibir la gracia, la potencia de la vida de Cristo, necesitas depender de esa obra maravillosa del Espíritu Santo. Dios se los da a los débiles. a los que no han podido vencer, a los que están luchando en sus fuerzas y están frustrados porque son de esos que quiero y no puedo, quiero y no puedo. Porque esa es la historia del hombre carnal, el hombre que vive en su propia fuerza, el hombre religioso. Es un hombre frustrado, un hombre que lo intenta, que tiene el deseo, que dice la Biblia, con la ley, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero en mi carne no puedo. Deseo hacer el bien, pero no está en mí alcanzarlo. Bautismo de Espíritu Santo es un regalo de Dios para que dejes de fracasar, para que dejes de ser derrotado, para que dejes de estar frustrado, para que abandones una vida mediocre y entres en una vida abundante. Bautismo de Espíritu Santo es algo que Dios sabe que necesitas. Y mi pregunta en esta tarde es, ¿hay aquí personas que no tengan bautismo de Espíritu Santo y que quieran hoy recibir este regalo que Dios quiere entregarles para que ustedes tengan un recurso maravilloso de vivir, no en sus fuerzas, sino en la gracia de Dios? Si hay aquí personas que no tengan bautismo de Espíritu Santo, pónganse de pie. ¿Todos tienen bautismo de Espíritu Santo? A ver, otra vez, alcen las manos los que tienen bautismo de Espíritu Santo. Gloria a Dios. Oscar, ¿tus hijos no lo tienen? ¿Sí lo tienen? ¿Por qué no alzan las manos? Gloria a Dios. Gracias a Dios. Ya me cansé de estar con la mano alzada, ya míreme, pastor, dice. Gloria a Dios. Es poder de Dios para que mantengas la mano alzada hasta que yo te vea. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, ¿qué vas a hacer con esto tú que ya lo tienes? Porque el asunto, hermanos, ¿te toca o te toca? Si no lo tienes, para que lo recibas. Y si lo tienes, pues ¿qué haces con él? ¿Qué estás haciendo? ¿Realmente te estás moviendo en el Espíritu? ¿Realmente estás permitiendo al Espíritu Santo tomar el control de tu vida? ¿O sigues tú teniendo el control y el Espíritu Santo está ahí para ocasiones urgentes? ¿Para qué tienes el Espíritu Santo? ¿Para que Él tome el control de tu vida o para que Él esté allí apoyándote en lo que tú decidas? ¿Para qué lo tienes? ¿Sabes cuál es el volante de nuestra vida? ¿Sabes cuál es el volante de tu vida? ¿De dónde se puede tomar el control de tu vida? ¿Sabes dónde es? Santiago capítulo 3 dice que el control de un barco está en el timón, que el control de un caballo está en que el jinete jale las riendas que están tomando su hocico, el freno. Gloria a Dios. Santiago 3, dije, hijo. ¿3? Pon el 3. Ahí está. ¿Y qué hay allí, hermanos, en Santiago 3? Hay una revelación de por qué cuando recibes bautismo del Espíritu Santo hablas lenguas. ¿Por qué hablas lenguas? Porque es primera vez que sueltas el volante para que otro maneje tu coche. Estás soltando el timón, el volante de tu vida, se le estás cediendo al Espíritu Santo y le dice: ahora yo me voy de copiloto, ahora tú maneja mi vida, ahora tú controla mi vida, ahora tú condúceme, Señor. Si tú no hablas lenguas, tú estás en la carne. Hermanos, qué feos somos cuando estamos en la carne. Es como si no tuviéramos bautismo de Espíritu Santo. Yo me aborrezco cuando reacciono en la carne y luego lamento lo que estoy haciendo en la carne. Y me doy cuenta que estoy en la carne porque pues no estoy haciendo lo correcto. Pero si yo le permito al Espíritu Santo tomar el control de mi vida y le suelto mi volante, le suelto mi lengua, la Biblia dice allí en Santiago Dice que la lengua es un miembro pequeño que se gloría de grandes cosas. Es aquí un pequeño fuego, cuán grande bosque enciende. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Así la lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación y es inflamada del infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves. Ya voló el ave. Y de serpientes y de seres de la mar se doma y es domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Ningún hombre puede tomar el control de su propia vida. O la toma Dios o la sigue controlando el diablo, la carne, el pecado. ¿Quién te controla a ti? ¿Estás haciendo la voluntad de Dios o estás haciendo cosas que no quisieras hacer y que terminas haciendo? Noten ustedes allí en el versículo, bájale al versículo 3. Bájate al 1. Y dice allí el versículo 2, porque todos ofendemos en muchas cosas. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto que también puede con freno gobernar todo el cuerpo. ¿Quién tiene control de sí mismo? ¿Quién tiene dominio propio? ¿Quién? El que controla su lengua. El versículo que leímos dice, ningún hombre puede hacerlo. ¿Cuál es la solución? Bautismo de Espíritu Santo. Bautismo de Espíritu Santo. Dios toma el control de tu vida, toma el control de tu lengua. Él empieza a gobernar tu cuerpo, Él empieza a guiarte por su voluntad. Y entonces tú empiezas a hacer las cosas que Dios quiere que hagas. Y las vas a hacer bien. Estás diciendo, es que Dios no me ha guiado a hablarle a nadie. Bueno, ¿quién lleva el volante? Si el Espíritu Santo lleva el volante, estoy seguro que vas a hablarle a la gente de Cristo. ¿Qué haces en las mañanas cuando te levantas? Siempre dices, ¡ay! 5 minutitos. Y luego te paras a los 7 minutos porque te pasaste 2 de los 5 minutitos. Y te paras hecho la mocha y ya no tienes tiempo de nada. Y ya te estás tomando el jugo. Parado, ya ni te sientas a desayunar y sales corriendo destapado y corres y todo la mañana te la pasas así apurado para llegar a tiempo. Esos 5 minutitos, ¿por qué no te tomas un poquito antes y empiezas a hablar lenguas? Y empiezas a alzar tus manos y le dices, Señor, este día quiero vivirlo para ti. Toma el control de mi barco, toma el control de mi vida. Te cedo mi lengua, hatar alarabashiti, atinda yistanaro batoy, y empiezas a adorarle al Señor. Hermano, no vas a estar diciendo, ay, Dios no me guía a quien hablarle, por eso en estos 10 años no le he hablado a nadie. Lo que vas a decir es, bueno, ya estoy en las manos de Dios, estoy empezando el día bien. El Señor me va a guiar y te mantienes cediendo tu control a Dios. Y Señor, estoy en tus manos, Señor, voy contigo, tú vas conmigo, estoy moviéndome en el Espíritu y algo emocionante va a pasar este día. Y no estás pensando, ay, me voy a encontrar otra vez con ese jetón de mi jefe. Y otra vez me va a regañar y otra vez va, y ay, qué días tan pesados me paso. No, vas a estar en otra dimensión, hermano, moviéndote en el nivel de la vida abundante. ¡Aleluya! Bautismo de Espíritu Santo es ceder nuestra voluntad a Dios. Hechos 5:32 dice que Dios ha dado de su Espíritu Santo a los que le obedecen. ¿A quiénes les da el Espíritu Santo? ¿Sabes por qué algunos no lo reciben? Porque no se doblegan, porque no se rinden. ¿Sabes cómo recibir bautismo de Espíritu Santo? Facilito, facilito. Dile, Señor, me rindo a ti. Me rindo a ti. Quiero hacer lo que tú quieras a partir de hoy. Que tu Espíritu Santo me posea, me llene. Hermano, te va a venir el Espíritu Santo. Vas a hablar en otras lenguas y ese es el punto de partida de una vida diferente. Si guardas el Espíritu Santo para ocasiones especiales, si solo hablas en lenguas allá de vez en cuando, cada domingo, hermano, Lo que estás haciendo es un desperdicio de gracia. Oye, si Dios te dio gasolina magna o premium, bueno, ¿para qué le echas petróleo a tu coche, hombre? El petróleo echa mucho humo en las estufas de petróleo. Toda la comida se sabe a petróleo. Todo se contamina y se tizna. Y tú quieres seguir guisando con petróleo teniendo combustible de primera. ¿Qué quieres? ¿Moverte en tus fuerzas o moverte en el Señor? Díganme la verdad, no lo correcto. Gloria al Señor. Hermanos, yo sé que Dios nos ama y nos quiere llevar a una vida abundante. Y si algo no está sucediendo como debe suceder de acuerdo a la palabra de Dios, no está en Dios, está en nosotros. ¿Qué tanto te has rendido? ¿Qué tanto le permites a Él guiar tu vida? Ríndete, hermano. Y te voy a decir algo. Así como Dios quiere darle la salvación a todos los perdidos, Dios quiere darle bautismo de Espíritu Santo a todos los salvos. Si te encuentras a un hermano que no tiene bautismo de Espíritu Santo, harás bien en compartir bautismo de Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano. Compártele bautismo de Espíritu Santo. Háblale de bautismo de Espíritu Santo a los cristianos que conoces. Diles que ese es un regalo que hace la diferencia entre una vida mediocre y una vida exitosa. Diles que no es un premio a la buena conducta, diles que es un regalo para los débiles. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar otra vez. Vamos a orar. Y vamos a decirle a Dios: Dios, concédeme vivir una vida en el Espíritu. Hazme vivir una vida en el Espíritu. Dile al Señor que estás dispuesto a que Él te use. Que ya no quieres una vida mediocre. Que ya no quieres ser un intento y no puedo. Dios, te pedimos en este momento. Señor, tú conoces nuestro corazón. Y, Señor, tal vez el diablo ha embargado nuestras almas con cosas, Señor, que no vienen de ti, que nosotros a veces creemos que tú nos estás probando cuando realmente el diablo nos está apartando de ti. Señor, queremos hacer tu voluntad. Y tú ya nos has dado con qué movernos en ese nivel. Y te pedimos, Señor, que nos mantengas llenos del Espíritu Santo. Y que tomes el control de nuestras vidas. Que nos conduzcas cada día. Que te muevas en nosotros, Señor. Que seamos, Señor, verdaderamente, Señor, controlados, usados por tu Espíritu Santo. Pídele a Dios. Dios, da una unción fresca a cada uno de los que están aquí. Da una unción fresca a cada uno de los que han abierto su corazón. No es de todos, Señor, aunque tú lo quieres dar a todos, solo es de los que lo quieren. Que aquellos que abran su corazón ahorita y quieran recibir este regalo, esta gracia, esta llenura, esta frescura, Señor, tú los llenes y ellos estén ungidos. Gracias, Dios. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Vamos a sentarnos, hermano. Este culto nos cambia o nos cambia, hermanos. Gloria a Dios, a veces decimos, no vas a salir como entramos, pero no sabemos cómo va a salir. Pero yo creo que si tú has abierto tu corazón, vas a salir, pero, hermano, cargado, poderoso. Vas a hacer la voluntad de Dios bien hecha. Amén. Gloria al Señor. Eso es lo segundo que Dios quiere. Si nosotros nos rendimos al Espíritu Santo, Él es santo. Y la manera en que nosotros somos santificados es precisamente dejar que ese río corra. Mientras más nos rendimos al Espíritu Santo, Él puede hacer más fácil que Dios sea glorificado en tu vida. Él te va a cambiar, Él te va a capacitar, Él te va a llenar de aquellas cosas que te hacen falta, te va a dar de su gracia en una manera abundante. Y hermano, tú vas a ver cómo tu vida es transformada, cómo tú te apartas de las cosas que no le agradan a Dios y cómo tú empiezas a caminar en las cosas que Dios quiere que tú hagas. Santificación es lo que nos da la correcta relación con el mundo. Nos separa de su sistema y nos permite ser luz al mundo. Bendito sea el Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a la tercera cosa que Dios quiere para todos. Todo esto tú ya lo sabes. Pero, bueno, vamos a obedecer a Dios y vamos a predicarlo en esta iglesia que todo lo sabe. Aleluya. Amén. Bueno, Lucas 6, versículo 17. Aleluya, aleluya. Cristo está vivo, hermanos, y está con nosotros y nos quiere bendecir abundantemente, y va a depender de que nosotros queramos todo eso que Él nos quiere dar. Y esta tercera cosa que la encontramos ahí en Lucas 6:17 dice así: y descendió con ellos y se paró en un lugar llano, y la compañía de sus discípulos y una grande multitud del pueblo de toda Judea y de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido a oírle y para ser sanados de sus enfermedades, y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos y estaban curados. No solamente había gente que estaba enferma y que había venido a ser sanada, sino había venido gente que ya había sido sanada previamente y que estaba allí porque tenía en su corazón gratitud y amor por el Señor. Ya habían sido curados. Y dice: y toda la gente procuraba tocarle, porque salía de él virtud y sanaba a algunos de ellos. ¿Sanaba a qué? A todos. A todos. Bueno, ¿por qué eso no pasa? ¿Por qué eso no pasa? Y los cristianos decimos: ah, hermano, es que hemos aprendido que la cuarta relación es con los tratos personales, y entonces seguramente Dios está cumpliendo un propósito en mi vida. ¿Cómo concilias eso con esto? ¿Cómo lo concilias? ¿Cómo lo pones en línea? ¿Cómo es que puede no contradecirse la Biblia cuando la Biblia está diciendo que todos los enfermos, y todos venían de diferentes regiones y tenían diferentes vidas y diferentes situaciones que estaban pasando? Seguramente había cosas en ellos, pero dice la Biblia que todos los que lo tocaban, todos sanaban. ¿Eso dice, sí o no? ¿Cómo lo conciliamos, hermano? ¿Cómo lo conciliamos? Bueno, vamos a leer, por favor, allí en Mateo, capítulo 8. Dice el versículo 2: y aquí que un leproso vino y le adoraba diciendo: Señor, si quisieres, puedes limpiarme. Y extendiendo Jesús su mano, le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y luego su lepra fue limpiada. Dios no hace acepción de personas. Dios no sana a unos sí y a otros no. Si la situación de que en alguien no se manifieste una sanidad, bueno, pues necesitamos tener una primera pregunta. Cristo le dijo a un hombre: ¿quieres ser sano? Yo quiero sanarte. Yo quiero que seas limpio. Pero a un hombre que estaba ahí tirado junto a aquel estanque, que parecía que era obvio que lo que él esperaba es que el ángel viniera y moviera el agua del estanque para que él pudiera sanar al caer al agua. Pero ¿por qué el Señor le pregunta, quiere ser limpio? Hermano, no todos quieren ser sanados. O no todos creen que Dios sane. O algunos tienen su teología acerca de que van a sanar hasta que se cumple el propósito de Dios. Hermano, usted nos enseñó eso. Perdóname, yo no te enseñé así. Gloria a Dios. ¿Está tu mente tratando de recordar qué es lo que te enseñé? Hermano, cuando alguien se acerca y dice, hermano, y Dios me sanó instantáneamente, así como, caray, pasó la mitad de la celésima, mitad de medio segundo. Y dices, ¿qué celésima? Bueno, una fracción del segundo que yo inventé, ya. Pero pequeñita. Muy bien. Entonces, ¿de qué depende la sanidad? ¿O de qué dependen las respuestas de Dios? ¿De qué depende? De que lo creas, de la fe. Y la Biblia dice que la fe es ¿qué? La certeza de lo que esperas. No dice que es la certeza de lo que tienes. Y muchos creen que fe es la certeza de lo que tienen. Y entonces dicen, yo creo que Dios no me ha sanado porque me sigo sintiendo mal. Pero yo confío en Él y estoy esperando que Él me sane. Estoy esperando en el tiempo de Dios porque he aprendido que Dios tiene un tiempo. Y yo estoy esperando ese tiempo de Dios para que yo sane. Yo confío en Él, tengo demasiada fe. Mangos, ¿qué? Eso no es cierto. Porque fe tiene una base. Y la base de la fe es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice, por la herida del cual vais a sanar. ¿Cómo dice? Hemos sido curados. No dice que tenemos que esperar para ser curados. Dice, fuimos curados. ¿No es así? Confesar es decir lo mismo que Dios dice. La fe confiesa. Así que si estás en fe, no puedes decir, estoy esperando que Dios me sane. Si estás en fe, aunque estés pálido, color de telegrama, estés abultado y estés a punto de dar el último suspiro, el que cree tiene certeza. Tiene la certeza de que Dios dijo la verdad. Más que amarillo, más que cadavérico, más que lleno de fiebre, más que todo eso, estaba Lázaro. Y él resucitó porque se murió creyendo. Se murió con la certeza de lo que esperaba. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Eso qué quiere decir? Bueno, vamos a conciliar las cosas. Tú aquí le pides a Dios tu sanidad. Aquí le dices, Dios, yo te creo. Yo creo lo que dice tu palabra. Y yo creo que en este momento yo me apropio de lo que tú ganaste, y esta enfermedad que es tan real como el pecado, que también llevaste el pecado en la cruz y llevaste la enfermedad en la cruz, así como tú siempre perdonas y no me guardas el perdón para un tiempo futuro, así yo creo que hoy me sanas. Y yo me declaro sano hoy, porque en este momento te lo he pedido y yo sé que me has respondido. Y sigues hinchado, sigues morado, sigues ojeroso, sigues sintiéndote mal, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Qué te dice la fe? Yo tengo certeza. Yo tengo certeza de lo que Dios ha dicho. Certeza quiere decir, eso es la pura verdad, es lo cierto. Y no hay algo que pueda prevalecer, que contradiga lo que Dios ha dicho. Y aquí lo creíste. Y pasan los días. Y de amarillo pasas a lila. Y las cosas se ponen más críticas. ¿Qué debes decir? Creo que Dios no me ha sanado. Creo que necesitan orar otra vez por mí. ¿Qué debes decir? Lo que tienes en tu certeza. No importa que esto contradiga la palabra de Dios prevalece. He sido sanado. Les platiqué de Noemí, cuando ella quedó sorda por el sarampión. Y un día lo confesé, y al día siguiente lo confesé, y al día siguiente lo confesé, y ella no oía, y no oía, y no oía, y no oía. Y yo dije, yo voy a seguir declarando lo que Dios dice hasta que lo vea. Pero mi certeza está que Dios cumple, que Dios nunca miente, que lo que Dios ha dicho es la verdad. Y entonces, todos los días lo declaré. Pasó el mes y lo seguí declarando todos los días y mi corazón se hacía añicos viendo a mi hija sorda, pero yo creyendo que no estaba sorda. Y como a los 40 días empezó a oír. Y bueno, ustedes la conocen, sigue oyendo. Hermanos, yo estuve 10 meses con asas intestinales. Y mi esposa le habló a mi padre y le dijo, hermano Tomás, su hijo es un terco. El médico dice que si no se opera se muere, que le va a dar una peritonitis, que el cuadro es muy crítico y que él ya no le va a dar más incapacidades. Y él no se quiere operar. Y entonces mi papá se vino de Veracruz a verme. Y viniendo por el camino, porque se vino de noche para llegar en la mañana, y Dios le habló en el camino. Y entonces él llegó y me dice, hijo, yo ya hablé al hospital. El quirófano está preparado. El doctor que te operó la primera vez está listo para operarte. Pero Dios me habló en el camino y yo no te voy a forzar a nada. Yo quiero preguntarte, ¿qué hacemos? Yo te recomiendo que nos vayamos, que oremos en el camino para que Dios bendiga al médico y que te operen. Y yo le dije, no necesito la operación porque yo estoy sano. Dice, mírate en el espejo. Yo estoy sano. Dije, bueno, me dijo, entonces si no quieres eso, vamos a la iglesia que te unjan. Le dije, vamos a la iglesia que me unjan. Y en ese tiempo yo no conocía orden divino. Yo estaba dando mis primeros pasos en una iglesia pentecostés. Y me llevaron a la iglesia de Portales. Mi papá allá conoció a Cristo. Y entonces fue con un pastor y le dijo, por favor, unja a mi hijo porque está muy malo. Y entonces el hermano me ungió con aceite. Yo dije, amén, yo estoy sano. Cristo me ha sanado. Pero los dolores no se me quitaban. Y pasaron 10 meses. Y cuando me daba el dolor, que se me hacían nudos las tripas, bueno, pues yo me revolcaba. Y veníamos de Puebla una tarde de domingo. Y me dio el dolor tan fuerte que me tuve que orillar, bajarme del carro y revolcarme en el pavimento caliente, porque el calor del pavimento aliviaba mis dolores. Y allí revolcándome yo decía, Cristo, aunque me muera, tú no mientes. Yo no me voy a operar, no porque sea orgulloso, ni porque te esté probando, sino porque estoy seguro que tú ya me sanaste. Y mi esposa, pues ahí estaba preocupada porque yo estaba ahí delante de la camioneta, gira y gira. Pasó un rato, se me fue pasando el dolor, me subí al carro. Por eso ya no llegamos a tiempo a la iglesia, al culto de la tarde. Y cuando llegamos ya había acabado el culto. Y yo no dije, me voy a mi casa porque estoy malito. Y llegué y ya nada más estaba el ayudante del pastor, que le decían copastor. Y yo le dije, hermano Henry, se llamaba Enrique. Le dije, yo creo que Dios ya me sanó, pero yo quiero pedirle que me unja con aceite. Y entonces él me ungió con aceite. Y yo le dije, Señor, tu palabra prevalece. Se fue para siempre y jamás ha vuelto. Hermanos, no te estoy hablando una teoría, ni tampoco soy el ejemplo que te estoy poniendo. Pero yo te digo, sí funciona. Te lo digo con autoridad. Te lo digo con seguridad. Si tú confiesas que vas a sanar, algún día va a pasar. Pero si tú confiesas con certeza lo que la Biblia dice, que ya Dios te sanó, entre este punto que lo creíste y este punto que se manifieste, en medio está el propósito de Dios. Y aparte de sanar, además de sanar, vas a heredar una porción en los cielos de tu herencia, de tus tesoros, de esos que la orina y el hollín no corrompen, ni ladrones minan ni hurtan, de esa herencia que Dios ha reservado para todos los que le creen y que son guardados por la virtud de Dios por fe. Es lo que dice Primera de Pedro 1. Y hermanos, todo esto es para que tú tengas la certeza. Dios no a veces sana y a veces no. Dios sana a todos. Y dice aquí, y dice en el versículo 14, dice, y vino Jesús a casa de Pedro y vio a su suegra echada en cama y con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Y como fue la tarde, trajeron a él muchos endemoniados. Y echó los demonios con la palabra. Y sanó a todos los enfermos. Para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, que dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. El Señor no lo hizo caprichosamente. Él estaba haciendo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se manifiesta en sanar. Cristo vino a hacer la voluntad de su Padre. Cristo cumplió la voluntad de su Padre para que se cumpliese lo dicho proféticamente por Dios. Él sanaba a todos. ¿Amén? Hermanos, si no lo crees así, no tienes certeza. Si estás pensando en una probabilidad hacia el futuro, hermano, no tienes certeza. Si no tienes certeza, ¿dónde está tu fe? Pero debes tener certeza. Y no importa si se manifiesta ahorita o se manifiesta después. La fe tiene que ser probada. Y la prueba de la fe es que algo contradiga lo que Dios dice y tú decidas creer que lo que Dios dice es la verdad. Y no le creas a lo que te dice que no es así. Ni al médico, ni al síntoma, ni a los análisis clínicos, ni a ninguna cosa que diga diferente a lo que Dios dice. Hermano, eso es fanatismo. No, eso es fe. Fanatismo es creer en algo que desconoces. Fe es creer en algo que Dios dice, algo que es cierto. ¿Aleluya? ¿Quién está enfermo? Si hay enfermos aquí, que están enfermos de tiempo, que tienen problemas en su cuerpo, en su organismo, que están esperando que Dios les sane, hoy es el día. Hoy es el día, vengan acá adelante, vamos a orar por los enfermos. Todos van a sanar. Todos van a sanar. La Biblia dice, y sanaba a todos. Todos los que vinieron, sanaron. Ven aquí si crees. Si crees, ven. Si crees, ven. Y Dios te va a sanar. Hermano, no predicamos un evangelio de probabilidades, un evangelio de poder, un evangelio en el cual Dios dice y hace, Cuando un milagro o una sanidad se vuelve señal, es porque está confirmando la palabra. La pregunta a los que están aquí es, ¿creen que Dios los va a sanar ahorita? ¿Creen que va a pasar hoy el milagro? Hoy va a pasar. Hoy va a pasar. Todos los que le tocaron sanaron. No importa de qué estés enfermo. Entrégaselo hoy a Cristo. Entrégaselo a Él. Suéltalo. Háblale a Dios y dile, el Señor te pregunta, ¿qué quieres que te haga? Ahora dile tú. El ciego dijo, quiero que vea. Y el Señor le dijo, ¿crees que puedo hacerlo? Ahora tú dile al Señor, sí, sí, creo que puedo hacer, que puedes hacerlo. Háblale al Señor, estás en comunión con Él. Yo de su parte te estoy haciendo las preguntas que Él te hace. Ahora el Señor te dice, conforme a tu fe, se ha hecho. Y la palabra de Dios dice, y fue sanado en aquella hora. Señor, en este momento, en el nombre de Jesucristo, todos que estamos creyendo, dirigimos nuestras manos a los hermanos que están aquí, y tú los tocas. Y creemos que todos mis hermanos, no importa de qué estén enfermos, no importa cuánto tiempo tengan enfermos, no importa, Señor, cuáles sean los síntomas y los diagnósticos, lo que importa es que tu palabra dice que tú los sanaste a todos. Y en este momento declaramos a todos mis hermanos sanos y reñimos toda enfermedad, todo espíritu de enfermedad y todo mal orgánico y toda bacteria y todo virus. Lo echamos fuera de estos organismos porque son templos de Dios. Y declaramos que mis hermanos en este momento reciben su sanidad. Que aquello que Cristo proveyó en la cruz, ahora se lo apropian en fe. Lo hacen suyo en fe. Y sucede, Señor. Creemos que es roto todo yugo sobre tu pueblo. Creemos, Señor, que toda enfermedad se va de ellos en este momento. Jesucristo te ha sanado, hermano. Jesucristo te ha sanado. Jesucristo te ha sanado. Él lo ha hecho ya. Dale gracias a Dios. Como aquel que fue sanado de lepra, dice que regresó y le adoró. Alza tus manos. Adórale al Señor. Dile al Señor que lo amas. Dile gracias, Señor, por haberme sanado. Porque tu amor se ha expresado hacia mí y me has tocado ahora mismo. Me has sanado, Señor. Sí, Señor, lo creemos. Tú lo haces en diferentes maneras. Y ahora lo estás haciendo tú directo, Señor. Mis hermanos están haciendo el toque de fe. Ellos te están tocando a ti. Ellos están recibiendo ya esta respuesta tuya infalible, porque tú jamás fallas a tu palabra. Nos paramos en esta palabra tuya y la confesamos como nuestra ya. Declárate sano ya, hermano. Declara que ya has sido curado. Dilo en fe. Dilo con toda la confianza. Dios te lo ha dado ya. Dios no retiene lo que tú crees. Tú tienes la certeza de eso. Dios, te damos gracias, te damos gracias, te damos gracias. Señor, gracias por la sanidad. Gracias porque en este momento se están yendo esos dolores. Ya no hay más ese achaque, Señor. Esa atadura, esa ligadura de Satanás, Señor, ha sido quebrantada ya en este momento. Señor, ya no hay esa pena, ya no hay esa deficiencia, ya no hay ese desorden en el organismo. Tú restauras el orden divino en los cuerpos, Señor, y lo has hecho ya en mis hermanos. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Jesucristo te ha sanado. Gloria a Jesucristo. Gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Solo tú eres digno, Señor. Tú estás aquí para eso. Te glorificamos, Señor. Te alabamos. Porque tú has obrado maravillas entre nosotros, Señor. Tú has obrado cosas hermosas esta mañana. Bendito sea tu nombre, Señor. Aleluya, gloria a ti para siempre. Amén. Antes de que se vayan a su lugar, ¿Alguien quiere testificarnos si ya cambió algo? ¿Ya se mueve bien? Gloria a Dios. Gloria al Señor. La hermana le acaban de decir que le van a dar una incapacidad permanente por causa de la falta de movilidad de su mano, como quedó después de la operación. Dice que ya está bien. Muévela bien. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Alguien más nos quiere decir? Sí, hermana. Pero ya tenía como 3 días que lo tenía. Hace un rato en la alabanza, cuando nos abrazamos, desapareció el dolor de esta parte, gracias a Dios. Aleluya. Ya puedo mover bien la cabeza. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Gloria a Dios. Yo le quiero dar gracias a Dios, y porque su palabra es verdadera, como lo acabamos de escuchar. Amén. Rocío, mi esposa, está dando clases a los niños arriba. Pero también la palabra dice que ella y yo somos una sola carne. Y yo creo que ella ya sanó del quiste que tiene, del malestar que trae en el cuello, y ella y yo lo poseemos. Gloria a Dios. Aleluya. Un hombre lo pidió por su siervo, ni siquiera era su familiar, y Dios sanó a su siervo. Aleluya. Pues lo primero que cambió en mí fue mi corazón. Acabo de entender el gran amor que tiene el Señor para mi vida. Y eso yo creo que es la base de estar creyendo esto, de que Él es bueno y que no quiere que... O sea, esto que me pasa es porque Él quiere que yo comprenda que su amor por mí hace que pase por ciertas cosas que tengo yo que superar, y pues lo he comprendido y le doy gracias por el entendimiento. Y yo sé que no hay ningún obstáculo para Él. Todo lo que me hace falta en mi cuerpo, Él puede hacer milagros para en lo químico y en lo físico, porque me faltan órganos en mi cuerpo, pero eso no es impedimento para el Señor. Y yo sé que Él me ha sanado de endometriosis, yo lo he recibido. Amén. Y pues Él es bueno. Amén. Y yo estoy contenta por ello. Principalmente porque he creído, y, o sea, yo ya estoy segura y estoy muy contenta de que Él me ama. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Hermanos, si no sabemos que Dios quiere hacer algo, no tenemos fe. Pero la fe viene por el oír su palabra. Y hoy Dios ha puesto fe en tu corazón para que recibas y te apropies lo que Dios ya ganó. No desperdicies lo que Él murió, por lo que Él murió. Tómalo, es tuyo. Y si ya lo has tomado, hermano, mantente allí. Si Dios quiere probar tu fe, mantente allí. Y si ya se manifestó, hermano, proclámalo. Proclámalo, porque otra de las cosas que Dios quiere es que más gente sepa que Dios ama sanar como Dios ama salvar. Y Dios quiere establecer en la iglesia no solo seguridad de salvación, sino seguridad de sanidad. Es tan segura la sanidad como la salvación. Es parte de lo que Cristo ganó, es el pan de los hijos. Amén. ¿Alguien más nos quiere decir algo? Sí, hermana Isabel. Ahí está el mero. Yo tenía una infección, la doctora me había dicho, y ahorita que estuvimos orando, yo pude sentir algo caliente dentro de mi vientre, y por fe yo creo que ya estoy sana. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Gracias al Señor. Hermanos, quiero bendecir al Señor porque yo llegué a la iglesia con como que mi corazón palpitaba mucho, y es cuando me baja la presión o me llega a subir, y el Señor lo quitó por completo, y yo le creo al Señor que Él ha sanado mis intestinos. Aleluya. Gloria al Señor. Para Dios todo es fácil. Nuestra hermana. Doy gracias al Señor en esta hora porque Él es muy precioso. En este último tiempo las rodillas eran un dolor casi continuado, y hoy en la mañana la rodilla izquierda me estaba doliendo bastante. Apenas en este momento el Señor se llevó ese dolor y yo le doy gracias porque realmente su palabra es verdadera. Amén. Sí, aleluya. El día de la gloria. Amén. Gloria al Señor. El diablo es mentiroso. A él no hay que creerle ni la mitad de media palabra. O sea, un 16avo de palabra no se le cree al diablo. Amén. Gloria al Señor. Y el diablo va a venir y te va a decir, eso no es cierto, Dios no te sanó. Ahí está el dolor, ahí está el problema. Pero tú le vas a decir al diablo, yo daré por respuesta a mi avergonzador. En su palabra, yo confié. Aleluya. También doy gracias a Dios porque yo sé que el Señor ha sanado. Yo sé que el Señor me ha sanado de la diabetes, de sanar a todo mi cuerpo. Porque también he tenido problemas de circulación y yo sé que también el Señor lo ha hecho. De mi vista, y de mis riñones, de todo. El Señor es grande y poderoso. Aleluya. Creo en Él. Gloria. Amén. Esto es verdad. Bendito sea nuestro Dios. Bendito sea nuestro Dios, hermanos. Yo le doy gracias a Dios porque, bueno, yo no estaba muy segura, pero ahora sé que sí. Cuando estaban orando por nosotros, yo cerré mis ojos y, bueno, tengo varias cosas. Tengo algunos, un quiste que me salió en un ovario y esto, y algunas otras cosas por ahí. Y yo cuando yo cerré mis ojos y yo estuve confesando esta sanidad, yo sentí en mi cabeza ahí una especie como de electricidad, sobre todo el lado izquierdo, pero yo pensé que era mi imaginación, pero no, yo ahora estoy en la certeza que realmente fue un toque del Señor. Creo que realmente Dios ha hecho algo y lo creo en el nombre de Dios, que Dios hizo algo. Eso que yo sentí fue la mano del Señor tocándome y le doy muchas gracias al Señor. Yo sé que Él hizo algo. Hizo todo. Él ya lo hizo. Amén. Gloria al Señor. Nos cuesta trabajo a veces decir la verdad, pero la verdad es que Dios ya lo hizo. Hermanos, pasen a sus lugares. El Señor es fiel. Él está aquí y nos ama. Bendito sea Jesucristo, hermanos. Bendito sea Jesucristo. Un día yo estaba en un lugar, en la iglesia, y Dios movió sanidad. Y pasaron algunos hermanos y todos los que pasaron sanaron. Y me dio envidia. Dije, ¿cómo no? Vine enfermo, hombre. Y porque yo quería sentir eso que ellos sintieron. Pero gracias a Dios, hermanos, porque Dios es tan maravilloso. Y estas son tres cosas que Dios quiere para todos. La tercera cosa, que acabamos de ver, sanidad divina, les voy a dar una clave. La primera, ya vimos que es por la palabra de Dios, así que la primera situación es cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, venimos a tener una relación correcta con la palabra de Dios. Ella nos convenció. A través del Espíritu Santo, ella nos convenció de pecado, de justicia y de juicio. Nosotros nos arrepentimos, entregamos nuestra vida a Cristo y Él cambió nuestra vida. Ese es el principio de nuestra vida. Esto es justificación. Santificación es precisamente una labor que el Espíritu Santo va a hacer en nuestra alma. Y nos va a dotar de poder para que caminemos en la voluntad de Dios y hagamos las cosas que a Dios agradan. Y bueno, Él es el único que puede hacer que nosotros glorifiquemos a Cristo. Gloria al Señor. Y esto es lo que nos da una correcta relación con el mundo. La sanidad divina corresponde a la tercera relación básica. Y esta es la relación con la autoridad. Gloria al Señor. Así que Dios nos sana por capricho. Pero nosotros leemos en la Biblia cuando ellos están allí en aquel estanque de aguas amargas, las aguas de Mara, y que Dios tiene que decirle a Moisés, corta ese árbol de Mara y échalo en las aguas para que sanen. Y entonces sanan las aguas, los lleva a un lugar donde hay 12 fuentes y 70 palmeras. Y les habla allí y les dice, si oyereis mis mandamientos, hiciereis todo lo que yo os pido, ninguna de las plagas que envié a los egipcios enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Hermanos, la clave de sanidad es obediencia. Y muchas veces, allí está lo que en muchos momentos hace que dilate en aparecer la sanidad. Tenemos que revisar nuestro corazón en cuanto a obediencia, y lo que nos vamos a dar cuenta es que cuando nosotros sanamos, esto nos alinea. Y el Señorío de Cristo viene a nosotros. Nosotros sentimos, en verdad, en nuestra vida, la facilidad de obedecer las cosas que Dios quiere. Muchas veces estamos allí resistiendo la voluntad de Dios, pero sanidad divina, hermanos, es un regalo de la gracia de Dios que Dios tiene precisamente para mostrarnos su amor y su agrado. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. A un hombre Dios le dijo: has sido curado. Vete y no peques más, porque no te venga una cosa peor. Esa palabra está ahí en la Biblia y no podemos desoírla. Si tú quieres seguir viviendo la misma vida que vivías antes de enfermarte, algo no está funcionando bien. Si Dios te ha sanado, lo que tú debes hacer es vivir una vida diferente a la que vivías antes de enfermarte. Debes alinear tu corazón con el del Señor. Y tienes que decirle: Señor, ya no voy a vivir a mi manera. Ahora quiero hacer tu voluntad. ¿Amén? Si entiendes eso, vas a disfrutar esa sanidad. La vas a conservar y la vas a compartir. ¿Amén? También puedes encontrarte a personas enfermas en la calle. Puedes encontrarte a personas... o puedes ir a un hospital, o puedes ir a lugares donde hay dolor, y puedes decirle a la gente: Dios también te quiere sanar. Dios ama sanar. Atrévete a decirle. La Biblia dice: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, que Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros síntomas. Aleluya, aleluya, el dolor es un síntoma. Amén. Gloria al Señor. Bien, hermanos, vamos 3 de 7 de cosas que Dios quiere para todos. Los que la quieran lo van a disfrutar. Aquellos que no lo crean, o que no hayan sido enseñados, o que lo ignoren, o sean indiferentes, bueno, esa bendición que está a su disposición no la van a disfrutar. Pero bueno, hasta este momento llevamos 3 y este pueblo de Dios las tiene. Y las disfruta. Vive la vida que Dios quiere. Él quiere bendecirte más. ¿Amén? Bueno, vamos a ponernos de pie. Vamos a dar gracias a Dios esta tarde. Vamos a tener un culto hermoso. Nuestro hermano Jaime tiene a su cargo el culto de esta tarde. No sé qué sorpresas nos tenga él. Pero bueno, vamos a venir con expectación para las cosas que Dios tiene para nosotros. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Padre, te damos gracias por este culto, por tu presencia maravillosa, por tu amor, por tu poder, por las cosas preciosas que tú obras en nuestra vida, por las cosas maravillosas, Señor, que tienes para tu pueblo, para tus hijos. El pan que es nuestro, el pan que es de los hijos. Señor, gracias. Bendito sea, Señor. Te pido que tu pueblo sea un pueblo feliz, Señor, no porque tenga suplidas todas sus caprichos, Señor, sino porque tenga su confianza puesta en ti, porque está caminando, Señor, en tu voluntad, porque la felicidad es hacer tu voluntad, Señor. Te damos gracias por ello. Te pedimos, Señor, que esa unción que has traído sobre nuestra vida la apreciemos y la usemos durante la semana. Y Señor, haya personas que puedan oír a través de nosotros acerca de tu amor en estas 3 direcciones, o salvación, o bautismo de Espíritu Santo, o sanidad divina. Tú a veces, Señor, sanaste a personas que no fueron salvas, y aún eso puede pasar, Señor, que tú sanes a personas, y aunque ellas no sean salvas, Señor, ellas serán un testimonio para que otros te conozcan. Tú eres maravilloso como haces las cosas. Dejemos que tú hagas tu parte, Señor. Concédenos hacer la nuestra. En el nombre de Jesús. sé con tu pueblo. Amén. Dios les bendiga mucho. Salúdense unos a otros, hermanos. Ya se abrazaron. Bueno, pues despídanse con mucho cariño. Dios les bendiga abundantemente. Anótense con José.